inserto dentro questa classe di ansio arteriano, desde el punto de vista de la farmacoquímica, está puesto aquí por razones culturales. Es más, no sé cuántos años más seguiré pasando hablando de los polígrafos. Desde el punto de vista farmacoquímico, ya van a ver. Algunas generalidades respecto a los polipéptidos son péptidos cíclicos, glicopéptidos, tienen origen bacteriano, es decir, son, se pueden clasificar como antibióticos, tienen una estereoquímica absoluta de E. Por su arquitectura, por su constitución bastante inusual, tiene una difícil, a veces nula, o cuando hay metabolización muy lenta, son insolubles en agua, altamente letales para aquellas bacterias que sean susceptibles, son tóxicos para células mamíferas, y en consecuencia, en función de su toxicidad para células mamíferas, sus usos son específicos, especiales, es decir, luego de un antibiograma para el microorganismo sensible, o directamente de uso tópico. Pero no son así de un uso sistémico como sería un beta-lactal. Estos son muy tóxicos. Y hasta la fecha, a diferencia, por ejemplo, de los beta-lactámicos, hay poca resistencia bacteriana. Mi interpretación, mi interpretación personal de que haya poca resistencia bacteriana, pienso que no viene dada por los factores de resistencia que median. Plasmidio, o el las bacterias, o en el caso de los beta-lactámicos, la situación de beta-lactamasa, mi interpretación personal, es que como son muy tóxicos, no hay uso generalizado, para ir de ellos. Por eso hay también poca resistencia. Si no tuvieran la toxicidad que tienen y se usaran a pasto, seguro que habría resistencia. Las bacterias siempre se las arreglan. Y por último, desde el punto de vista de su estabilidad química, son inestables al calor, a la luz y al pH de los medios. La luz es algo puntual. Calor y pH en extremo, como cualquier péptido. Cualquier péptido es hidrolizable. Cualquiera. Entonces, lo que les puedo comentar, repito, de los polipéptidos, son estas generalidades bien gruesas. Y en consecuencia, esto es lo que yo les podría pedir. Además de que ustedes sepan tipificar la estructura. Si yo dibujo una estructura, ustedes me digan que es un polipéptido y no lo confundan con un macrolito. Más allá no puedo llegar y ya van a ver por qué. Ahí tenemos la primera estructura, que es la vancomicina. Se obtiene en Nocardia orientalis. Lo que voy a encerrar es la parte polipeptídica. Ahí está el polipéptido, por si alguien no lo veía. La vancomicina se usa inyectable para gram positivos. Entonces, yo lo que les puedo pedir es que le digan que es un mal cristiano. Ni siquiera si era positivo o negativo, porque el Papa ya era de acuerdo en ese. Y como eso es terapéutica, eso se lo pedirán en el curso de hemoclínica. Te dirán, ¿para qué sirve la vancomicina? Para farmacoquímica no. Recuerden, en farmacoquímica, los usos o las vías de administración son preguntables cuando derivan de la estructura química. Todo lo que hemos visto que tiene relación a la estructura actividad, sí, ahí se pregunta el espectro. Aquí, escucha, la vancomicina gran positivo y es un intravenoso. Chao. Otra cosa que yo les puedo pedir, sí, el DCI. Si yo, por ejemplo, quisiera, a veces pongo asociar columnas, y por ejemplo pongo DCI en una y en la otra pongo clasificaciones, macrólidos, polipéptidos, aminoglicósidos, betacitina, lo que sea, que siempre me digan que la vancomicina es un polipéptido y no es un metalactámico. Eso sí yo les puedo pedir, DCI. Y respecto al tema del uso clínico, miren, la polimixina, hay varias polimixinas, B1, B2, B1, B2, ¿verdad? En que varían en si los sustituyentes son fenilalanina, leucina, treonina, diamino benzoico, hay varias clasificaciones B1, B2, B1, B2, pero respecto al uso clínico, miren, gran negativo y tóxico. O sea, nada que ver con la banca. Vamos, por eso yo no se lo voy a pedir. Son específicos. Pero sí les voy a pedir que sepan que la polimixina es un polimixina. El de 6. ¿Ok? Ahí está la. Es la misma polimixina. Pero en vez de ponerle con las abreviaciones de los residuos amino así, ahí la puse desarrollada, pero es lo mismo. Entonces, si yo les pongo en una prueba esta estructura, nadie vaya a mirar a este ciclo y me diga es una macrolactona. No, no hay ninguna lactona aquí. Pura unión peptídica, son polipéptidos. Para que no se les confunda con el grupo anterior. Lo otro es la lactona macrocíclica de 14 a 16. Aquí no hay ninguna lactona. Otra, la bacitracina. La bacitracina, al igual que la vancomicina, es gran positivo en lo tóxico. Granicidina, tirosidina, la tirosidina gran positivo tópico, al igual que la granicidina. Y ahí están desarrolladas. ¿Tengo más o no? No. Entonces, ¿está claro lo que requieren ustedes en este grupo? Que ustedes ubiquen cada vez ahí. Vancomicina, granicidina, ubiquen que son polipéptidos. Y que yo al dibujar una estructura me sepan decir que es un polipéptido. Si es gran positivo o negativo, no, si no se lo voy a ver. Es muy específico para cada sustancia. Porque va más allá de lo que persigue la asignatura. ¿Ok? ¿Por qué está rojo ya en la granicidina? No sé, maestro. Wikipedia. Se lo debe haber bajado Wikipedia, probablemente. ¿Qué otra cosa deben saber? El tema tópico y el tema inyectable a uso específico, ¿ah? Pero no asociado a KSI como general del grupo, ¿okay? Que no son orales, eso, como la primera diapositiva tenía las generalidades, eso les quiero que sepan también, ¿ah? Usos especiales, muy especiales, porque es sensible, inyectable o tópico, nada más, pero no asociado a KSI. Eso, a mi gusto, es clínico, excede al curso. Y repito, no sé cuántos años más siga vendiendo esta piagua acá. Pero bueno. Y con lo que viene, el proalfenicol, los voy a dejar en paz por una temporadita. Y ya el otro miércoles sigue Guillermo. Y les va a pasar un par de capítulos cortos e interesantes, que son antivirales y antiplasma. Y después retomo yo con algunos capitulillos, algunos antibacterianos pequeños, antibióticos, cosas pequeñitas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que van a estar pensando en mí, porque ya me he ya llevo como meses en torturarlo. Entonces, no me va a cambiar de torturador. La tortura continúa, pero cambiamos de torturador. Bien, vamos a hablar entonces de unas cosillas de este cloranfenicol. Esa es la estructura clínica del cloranfenicol. Dos diclorocetamidos, uno nitrofenil, uno tres propanodiol. Uno tres propanodiol, esto van a ver, uno tres propanodiol. Cloranfenicol es un antibiótico extraído por primera vez de Streptomyces venezuelae. Tiene configuración absoluta 1R, 2R en esta posición. 1R, 2R. Ups. En las dos o tres días más allá, después de pasar los copos que hay de relación entre estructura y actividad, pues el núcleo, perdón, no el núcleo, la molécula de cloranfenicol como cabeza de serie, no tolera muchos cambios. Pero yo solo voy a especificar en las diapos más allá. Y el cloranfenicol se lo pueden encontrar formulado como tal, o como profármacos, palmitato o succinato. Un palmitato, si lo queremos insolubilizar un poco, y un succinato, si le queremos mejorar la solubilidad. Es antigua esta molécula, yo no dejo de sorprenderme que los estreptomices puedan sintetizar este tipo de sustancias con un grupo nitro. La naturaleza es sorprendente. Es bacteriostático el cloranfenicol. Y es de amplio efecto. Es de amplio efecto. Por citar que es ese amplio espectro gran positivo y negativo, Brucela, Salmonella, Proteus, Hemófilo, Klebsiella, Spirocheta, Rickettsia, es muy muy activo y de muy amplio espectro. Entonces, Entonces uno podría decir de buena primera con esas frases, lo uso para todo, ¿ah? Para atacar lo que venga. No. ¿Por qué? Porque tiene efecto adverso. En lactantes y niños, vómitos, diarrea, disnea, cianosis, distensión abdominal, fascitis muscular. Es bastante poco tolerable. Y adultos, desde depresión de médula ósea en adelante. O sea, es súper tóxico. Es súper tóxico. En función de ello, pese a ser de tan alto espectro, su uso terapéutico está súper radicada en disfoidia, es decir, la que se produce la salmonela quística, y en la meningitis por hemófilo influenciada, específicamente esa meningitis. Y no se emplea en otra cosa, salvo de eso. O sea, pese a ser la peor pena. ¿Ok? Tifus y meningitis por hemófilo. Pese a ser de un prospecto, ¿por qué? Porque tiene mucho efecto adverso. Muchos. Porque para el resto tienen una batería increíble de fármacos, ¿eh? Y para la salmonella tifi, para el hemófilo influenzae, este prospecto es mucho más activo que otros antibióticos que tienen efectos sobre salmonella y hemófilo. Por eso solo queda, o sea, si en el futuro alguien sintetizara un antibacteriano que tuviera la actividad que tiene el clorhexidrinfenicol para salmonella tifi, para el hemófilo influenzae, chao el clorhexidrinfenicol, chao la terapéutica, así que lo de un viaje. Nadie le ha dado tifus nunca. La suerte. Bueno, en una fiebre tifoidea son más o menos, así por parte baja, 2 meses en cama, tomando clorhexidrinfenicol. Y la levantala, los 2 meses que no se puede caminar de la flacidez muscular, o sea, uno que absolutamente debido al antibiótico. ¿Ah? Sin fiebre tifoidea, pero estamos de acuerdo, no está físico. ¿Y cómo actúa? Inhibe la síntesis proteica. Sobre la bacteria. Esa es la manera en que la bacteria se hace. lambda, los hidroxilos de clorofenicol. Secundarios. fundamentalmente a lo que es nivel de médula. Y por último, el otro cambio que ha resultado de ha dado origen a un fármaco biológicamente activo corresponde al reemplazo del hidroxilo 3 por flúor, que ha dado origen al 16 de fluorfenicol. El fluorfenicol es menos metabolizable que el clorofenicol, tiene una mayor vida media, no presenta mayores ventajas respecto al clorofenicol. Si bien, al no poseer el hidroxilo en 3, no es sustrato de las acetilasas de la resistencia bacteriana, igual se inactiva con la acetilación en 1. Ojo, porque el objetivo era empezar a modificar los lugares de inactivación de resistencia. A lo mejor que se llegó fue al reemplazo del flúor, pero este no lo pudieron reemplazar. Eso es gran diferencia actual. El fluorfenicol se usa muchísimo, porque ahora, pero en veterinaria, en veterinaria se usa muchísimo el fluorfenicol. Para vacas, caballos, cerdos, gallinas, se administra con una premezcla, un polvo, que se mezcla con el alimento. Así se emplea el fenicol en animales. Y me parece que eso queda. Claro, porque esto yo creo que lo vamos a dejar antifúngico y otras hierbas para más adelante. ¿Ok? Mira. Son 27. Estoy. ¿Qué pasó? No, dejemos. Que haya otra materia si vamos bien en el tiempo. ¿Ah? Ya jóvenes, gracias por venir, los pocos que vinieron, y nada, que les vaya bien. Gracias. Tips. Hay que saber si la relación estructural queda arriba. Relación de preguntas. Relación de preguntas, todavía no está terminada, pero yo diría que son alrededor de 30 preguntas de hormonas, alrededor de 25 de antibióticos y unas 5 de la batería de higiene. Eso, póngale más o menos 3-4% de. Pero es más o menos. ¿Ah? ¿Verdad? Más o menos. ¿Alguna cosa?